En esta historia yo les canto lo que sucedió en la cruz, siendo inocente y sin pecado, lo entregaron sin piedad. Fue escupido y golpeado, fue azotado y aguantó. Lo clavaron de sus manos, lo clavaron de sus pies. La corona de espinas en su cabeza la pusieron, traspasaron su costado hasta que ya no aguantó. Pudiendo bajar de la cruz, por amor no se bajó. Con su sangre derramada tu pecado ya limpió. El amor de nuestro Dios en la cruz lo demostró. Somos salvos por la gracia, por medio de nuestra fe. Limpió el amor de nuestro Dios, en la cruz lo demostró. Somos salvos por la gracia, por medio de nuestra fe.